¿Qué tal, Gis? ¿Cómo estás? Buen día a los oyentes, ¿cómo están? Muy bien, acá con ganas de saber un poquito más sobre esta cuarta marcha del orgullo. ¿Cómo se vienen preparando? A full estamos, mirá, organizando, va a ser la más linda, la mejor hasta ahora. Vamos a tener, por supuesto, artistas invitados cantando, gente, va a cerrar una sorpresa, una artista sorpresa de que fue finalista del Canta Malvinas, no puedo decir más nada. Vamos a contar con un enorme escenario, con sonido buenísimo. Además va a haber actividades de zumba para quien quiera venir a bailar. Yo miro de costado, porque yo estoy grande. Vamos a tener... Bueno, todavía no sabemos si va a haber besazo o no va a haber besazo, porque vio cómo es con tanto bicho que anda dando vuelta, hay que cuidarse. Pero bueno, el beso a beso puede más, siempre. Obviamente que va a ser una actividad netamente de corte familiar, así que invitamos no solamente a la gente del colectivo, sino a toda la comunidad de Malvinas Argentinas, de José Paz, de San Miguel, de todos los alrededores que pueden venir a pasar un día, una tarde hermosa, porque vamos a arrancar a las 4 de la tarde. Aparte va a haber artesanes que van a estar ofreciendo su mercadería, va a haber también comida artesanal. Prometieron que va a haber un puesto de comida canábica. Así que vamos a tener un poco de todo, y por supuesto la presencia de las organizaciones del territorio, que somos quienes organizamos esta marcha. Sí, recordemos que esta marcha se hace desde la, in, la desde la ay, ¿cómo estoy hoy? Es muy lunes. Es verdad, y temprano. Es lunes y es de madrugada. Ustedes llaman a una traba a las 9 de la madrugada. A ustedes solo se les ocurre, mi amor. Bueno, decía que parte de la iniciativa, ahí está, viste, me salió, de la iniciativa de las organizaciones territoriales, ¿sí? Somos el Frente de Diversidad de Malvinas Argentinas, es un rejunte de organizaciones, vamos a decirlo así, donde nos sentamos y nos ponemos de acuerdo. Es insólito, porque creo que debe ser uno de los muy pocos lugares en el país donde participan La Cámpora, El Evita, 22 de agosto, estamos Mumalá, estamos la Nelly Omar, que es mi orga, estamos todos y nos ponemos de acuerdo. Es maravilloso. Somos un ejemplo a seguir. Y entre nosotros organizamos año a año la marcha y algunas otras actividades más durante el año. Y después, bueno, el municipio se suma, a veces más, a veces menos, a veces complicando, a veces sale ayudando. Vio Bien. cómo son las cosas, ¿no? Sin duda. Marian, Pero pensaba bueno. eso, porque creo que el primer año también habíamos charlado con vos. ¿Y cómo se viven ya 4 años que en Malvinas, que en el territorio, se pueda llevar adelante la movilización? Uno siempre piensa en la Marcha del Orgullo y piensa en Capital y piensa un montón. Digo, pero en el territorio, ¿cómo se vive? Y yo, en lo personal, yo siempre digo que más allá de la marcha de CABA, ¿no? De la marcha de Capital, donde obviamente esto, fiesta y demás, de la cual también participó la comisión organizadora, pero yo siempre sostengo que en los territorios es muy importante, porque para la vecina, el vecino... que por ahí no tiene tanta información o tanto contacto, lo ve como algo muy lejano, muy distante, aún la existencia de personas de nuestro colectivo. Y el hecho de que haya una marcha local, lo que hace es mostrarnos, pero además de mostrarnos también concientizar, de que somos uno más de los vecinos que compartimos este espacio, este territorio. Entonces, somos la del almacén o el del kiosquito o la que te atiende en la mercería. Entonces, para quien por ahí no maneja tanta información, es fundamental que sepa eso, que sepa que somos parte de la comunidad, que no somos bichos raros, que no aterrizamos en un plato volador, y que somos parte también de sus familias. Entonces, eso creo que genera una conciencia de ni aceptación ni tolerancia, porque odio esas palabras, pero de comprender que somos nada, somos parte, existimos desde siempre, desde toda la vida, y vamos a seguir existiendo, y obviamente los discursos de odio nos impactan, nos pegan, nos lastiman, nos duelen, pero no hacen que dejemos de existir. A lo sumo lo que hacen es poner en riesgo nuestras vidas cuando se genera violencia desde ahí, como sucede con los discursos violentos del gobierno nacional. Pero más allá de eso, nosotros no vamos a dejar de ser o a dejar de existir. Si a mí me prohíben ser trans, yo no voy a dejar de ser trans. Yo voy a seguir siendo trans en las clandestinidades porque no me va a quedar otra o porque me van a matar, pero no voy a dejar de ser trans porque venga alguien a decirme que no lo sea. Entonces creo que desde ese lugar es muy importante que se realicen las marchas en territorio para que la gente entienda que somos uno más, siempre, y siempre vamos a estar. Pero es muy linda la recepción que siempre tenemos, ¿eh? Se acerca gente, se acercan familias, así que es re positivo. Obviamente que nos encantaría que el municipio ponga muchos más recursos de los que pone. Pone bastante, pero siempre alguna cosa, ¿viste? Porque la fecha era otra y nos la terminaron cambiando porque iba a haber un evento evangélico. La verdad que nos dijeron, no vaya, hagámoslo en una plaza, en un barrio. No, la verdad que no es la onda esa. La onda es hacerlo en ese lugar porque es donde lo hacemos siempre y porque la visibilidad es ahí, en un punto central, al lado del Palacio Municipal. Sí, pero bueno, entonces nada, esas cosas. Pero bueno, más allá de eso, después se tuvo la muy buena voluntad de conseguir el escenario, de poner el sonido, que eso lo hace el municipio, y bienvenido sea, ¿no? Porque en años anteriores lo habíamos hecho desde las organizaciones, con el costo a cargo de las organizaciones. Este año el municipio se la jugó y pone el escenario, pone el sonido, bueno, los baños químicos, va a poner una ambulancia a disposición, y además de que va a poner gazebos con distintos organismos que le pertenecen. Va a estar salud, deporte, educación, juventud. Entonces va a estar muy bueno porque no solamente van a estar los testeos gratuitos que hace que se hace desde algunas organizaciones de territorio, sino que también va a haber testeos de sífilis, ¿no? De VRL, que van a estar a cargo de salud. Va a haber stands de educación donde se va a charlar de ESI, va a haber stands con trabajo con manejo de consumo problemático, va a haber stands que van a hablar de deporte e inclusión, por ahí inclusive estamos viendo para el año que viene también armar un espacio de deporte para el colectivo en alguno de los polideportivos del municipio, y bueno, están avanzadas las tratativas para eso, así que hay muchísimas cosas, muchísimas novedades, y va a estar divino, va a ser todo fiesta, por supuesto, como siempre, muy divertido. Vamos a tener la conducción de Nicole Camarata, que es una compañera que siempre viene todos los años, siempre conduce, ella es de San Miguel, pero la dejamos entrar en Malvinas, porque somos gente copada. Muy bien, muy bien. Así que bueno, todo eso va a pasar. Buenísimo, Mariano. Y como siempre, uno piensa mucho color, mucho brillo, una fiesta, pero algo igual ya me ibas mencionando, pero con reclamos siempre muy contundentes a nivel nacional. Y nada, te quería consultar si también a nivel local hay algún tipo de reclamo y de denuncia que se va a estar llevando adelante. Mira, siempre la marcha es una forma de reclamo de derechos, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos, obviamente, todos los años tenemos distintas consignas. Este año es basta de discursos de odio y de persecución a nuestro colectivo, porque entendemos que, por ejemplo, el discurso de la vicepresidenta cuando habló de el otro día, que dijo que van a perseguir a quienes acompañemos a las infancias trans, nos trató de degenerados a quienes acompañamos y peleamos por el derecho de una infancia a su identidad. Estos discursos lo único que hacen es generar violencia física, como sucedió con el triple desvío suicidio de Barracas, que son estos los discursos que habilitan esas violencias. Entonces, que alguien tire una molotov por la ventana de una habitación de un hotel porque las que lo habitan son lesbianas, da cuenta de del nivel de odio que se maneja en ciertos sectores, que se ve incentivado, que se ve inflamado por un presidente que dice las cosas que dice, o funcionarios que nos tratan de infestación de piojos, o que nos tratan de degenerados, o que dice que nos van a perseguir, anunciando una posible hasta criminalización de, ¿no? Hay un proyecto de ley para prohibir que se hagan cambios registrales a menores de 18 años. Imagínate la violencia de una infancia en una escuela que es trans y que no puede expresar su identidad porque haya una ley que se lo prohíba. Sabemos que los números lo dicen, los informes de Naciones Unidas lo dicen claramente, el 48% de las infancias trans que son negadas terminan en suicidios adolescentes, y el 68% cuando son reprimidas esas infancias. Entonces estamos hablando que de números que son aberrantes, y con estos discursos, con esos proyectos de ley, lo que se hace es fomentar que ese número se incremente, en lugar de tratar de ser comprensivos y amplios en entender que todas las infancias son diferentes y que la identidad es algo que se vive, y que la orientación es algo que sucede, no es no es elección. Cuando digan, ¿cuándo decidiste ser? Yo no decidí nada. Entonces no me vengan con esto, porque ¿cuándo decidiste vos ser heterosexual? O ¿cuándo decidiste vos atenerte a la norma del género que te asignaron? Bueno, es tan absurda una pregunta como la otra, ¿se entiende? Bueno, eso. Buenísimo. Sí, eso. Bien, ahí con consignas sumamente, sumamente claras. Mariano, ¿nos querés repetir, bueno, fecha, lugar, la parte de la invitación? Sábado 30 de noviembre, a partir de las 16 horas, al lado del Palacio Municipal. ¿Vieron que está la feria esa de comida ahí en el bulevar? Bueno, pegadito al lado, en los árboles, en la zona donde están los árboles, van a ver el escenario, van a ver las luces, van a ver el brillo, el glitter, así que acérquense porque vamos a estar ahí. Y obviamente, si hay lluvia se suspende, claramente. Y si no, les esperamos a todos porque la verdad que va a estar divino. Perfecto, Marian, te agradecemos como siempre que nos brindes estos minutitos, y bueno, ahí mucho éxito y sobre todo hay mucho brillo para este fin de. Bueno, gracias. Te esperamos, esperamos a todos los oyentes, un beso enorme y nos vemos el sábado. Perfecto, Marian, te mando un abrazo grande. Adiós.